donde, bueno, llegó la policía, desarmó esa sentada, esa protesta, la cual es totalmente libre y genuina. Vamos a hablar con una de las mamás del Cole Lourdes. Roxana está del otro lado de la línea. Roxana, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, Roxana, contanos un poquito. Hemos ido a lo largo de toda esta mañana graficando lo que pasa, pero qué mejor que en primera persona puedas contar qué es lo que ocurre allí. Sí, mira, bueno, acá los papás hicimos un pequeño resumen, una pequeña carta para poder contar lo que está pasando. Lo primordial es el aumento desmedido de las cuotas. Empezamos en marzo con una cuota de 21.000 pesos. Estoy hablando por mi parte del secundario, ¿no? Exacto. Pero también involucra a lo que es los otros niveles también. Empezamos con una cuota de 21, seguimos con una cuota de 25. Seguimos ahora en mayo con una cuota de 28.000. Lo que más nos preocupa es que el establecimiento no está en condiciones como para abonar una cuota de semejante envergadura. Hay muchas carencias en el colegio, baños destruidos, no hay papel, no hay jabón. Los chicos no tienen, por ejemplo, bueno, hay muchos chicos que están en la parte de arte. Tienen que llevar sus instrumentos, no hay instrumento, no hay laboratorio. Hay muchas carencias en el colegio, me parece, no sé, me parece un robo lo que el señor Ángel está haciendo. Ahora, bueno, les dijo a los chicos que la cuota ascenderá en julio a 32.000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Hay muchos papás que no van a poder porque tienen dos chicos, tres chicos. Yo creo que los van a sacar, muchos papás van a sacar los chicos del colegio. ¿Y a qué vamos con esto? Los colegios públicos están saturados, no hay lugar. Los colegios privados igual, no hay lugar para meter los chicos, y más chicos en cantidad. O sea, ¿a qué vamos con esto? Sí. Que muchos chicos se van a quedar sin estudiar, porque esa es la realidad de hoy. Es la realidad de hoy, sí. Roxana, y poniendo bajo la lupa esto que vos marcabas, ¿no? Digo, una familia que hace un esfuerzo para enviar uno, dos o hasta tres de sus hijos con una cuota de casi 30.000 pesos y que ustedes tampoco ven reflejado en una educación de calidad, por decir de alguna forma, con todas las herramientas. Exactamente, exactamente, porque hay muchas horas libres. No plantean el tema de decir, bueno, ponemos reemplazo a los profesores que están faltando. Así que los chicos, hay días que tienen 2 horas libres, 3 horas libres, y para eso se está pagando una cuota, para que los chicos, para que nuestros chicos tengan una buena educación. O sea, los papás nos estamos forzando para que los chicos el día de mañana salgan con una buena educación, y eso no está pasando. Buen día. Entonces, sí. No, continúa, por favor. Entonces, bueno, necesitamos ayuda de los medios, de todo lo que se pueda para solucionar este tema. Te quería preguntar, para que le cuentes a la gente, pues me imagino que hay una participación del Estado, en este caso del gobierno, pero para que nos cuentes cómo es el sistema del aumento de cuota. No creo que sea una cuestión discrecional solamente del colegio, que ellos solo tengan la potestad de subir el tema de la cuota. ¿Hay una participación activa del Ministerio de Educación, del gobierno, que autoriza estos aumentos? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que necesitamos que nos confirmen. Si está subsidiado o esto es cosa de ella, de ellos. No creo que el gobierno aumente tanto, o sea, el ministerio, no sé cómo decirlo, dé la autorización de aumentar tanto así. Porque hasta lo que yo sé son 3 aumentos al año y acá vienen aumentando mes a mes. Roxana, hemos podido, y seguramente ustedes también, acceder a una carta que los docentes, el cuerpo docente, le escribía a la dirección de este colegio, indicando que no quieren quedar como rehenes de la situación, en el sentido de que la dirección, cuando se junta con ustedes y se excusa del tema de los aumentos, habla de que hay que pagarle más a los docentes, cuando en realidad los docentes les marcan que, como es un colegio público de gestión privada, gran parte de los sueldos lo paga la provincia, no lo paga un privado. Exactamente. Sí, acá tengo la carta en mis manos. Uh-huh. Una situación realmente compleja, en un contexto también, Roxana, donde, a ver, todos los días estamos hablando de inflación, todos los días estamos hablando de aumentos, y este es un ítem que tiene que ver con la educación y que preocupa a todos, a todas, y en particular a la comunidad educativa del Cole Lourdes. ¿Tienen pensado seguir realizando, tenemos entendido, Roxana, algunas otras actividades para visibilizar esta situación, no? Sí, el martes 6 nos vamos a juntar todos los papás a las 18 horas. Los que nos quieran acompañar están invitados. Así que bueno, necesitamos toda la ayuda posible para tratar de solucionar esto. Preguntarte, Roxana, sobre el final, y agradeciéndote los minutos, ayer nos llegaban muchos mensajes a la tarde, al WhatsApp de aquí de la radio, por alguna situación de violencia que se vivió, puede ser, con algunos policías. Sí, los chicos también tienen su forma de expresarse y así lo hicieron. Fueron encerrados, a muchos chicos le pusieron falta, a otros les pusieron sanciones, llamaron a la policía para que los chicos se fueran a sus aulas. Me pareció, la verdad, un horror eso que hicieron, porque los chicos también tienen derecho a expresarse, ya son grandes, no son nenes de jardín. Uh-huh. Necesitan expresarse porque ellos mismos se dan cuenta de que si esto continúa así, se van a tener que ir del colegio y tienen sus amigos, sus compañeros. Hay que pensar también en los chicos, no solamente en la parte de dinero, no que los chicos sean solamente un número. Uh-huh. Exacto. Ahí me parece que está la base de todo lo que estamos hablando, educación como derecho y no como negocio. Exactamente, así es. Que traten de respetar lo que son los derechos. Roxana, te queremos agradecer, obviamente con Nexo vamos a estar ese martes 6 allí, bueno, cubriendo el evento y apoyando a la comunidad educativa. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y bueno, y ahí está, los estaremos esperando y bueno, y rogando que todo esto se solucione de una vez. Muchísimas gracias. Por favor, charlábamos con Roxana, quien es la mamá de parte de esta comunidad educativa del Colegio Lourdes. Muchos mensajes nos llegaban ayer, mucha preocupación y bueno, sobre el final le queríamos preguntar esto de lo que había ocurrido allí con el tema de la policía, ¿no? A ver, desmedido por donde se lo mire, ¿no? Tener que llamar a la comisaría, a los agentes de la seguridad para que disipen una sentada de alumnos, nos parece un montón. Sí. A ver, esa cuestión ya, obviamente que es muchísimo. Mira, estaba buscando, Fede, un artículo que data de abril de este año, donde hablaba a Javier Basanta Chavo, el presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas, que hablaba de un incremento piso del 20% en mayo, piso, no techo, y se iba a ir subiendo e incrementando con el correr del año. Esto fue en abril y tengo aquel dato, dice que de quién autoriza los aumentos. Uh-huh. De acuerdo a lo que explicó el presidente de la Cámara, las subas en las cuotas de los colegios privados o semiprivados deben ser aprobadas por la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, la DIPE. ante la cual, ante los colegios, hacen una presentación de declaración jurada de las instituciones educativas, hacen lo que se denomina un visado, que sí es correcto, y en función de eso el organismo valida el cobro de determinada cuota. O sea que hay una participación activa del Estado, porque en este caso la DIPE pertenece obviamente al Estado. Bueno, de hecho